Mary Mary Compulamien, estamos acá en la Plaza de Armas de Temuco. Se hizo una convocatoria abierta para que pudieran llegar las personas que vienen de todas las regiones en apoyo hacia la Machi Francisca Linconao y nuestros hermanos mapuches que están siendo involucrados en este caso tan terrible. Estamos haciendo ahora, juntando, esperando que llegue más gente para salir en marcha hacia los tribunales. No, tenemos que marchar de todas maneras, o sea, esa es una determinación de nuestra organización mapuche. No pasa por la autorización de los huincas. ¿Hay otra manifestación en otro punto de la región? Se supone que se hizo un llamado a libre movilización, pero principalmente estamos pidiendo que se concentren las actividades acá, porque desde nuestro punto de vista nosotros tenemos que estar haciendo Nehuen acá, cerca de nuestros lamien que están en este proceso. En el fondo es hacer un recorrido que ya hemos hecho varias veces, es mantener esta movilización en donde las personas que están aquí en Temuco también vean presencia mapuche, observen esta situación y por lo menos tratar de informarse y de saber lo que está pasando desde el lugar, desde el territorio. Bueno, es súper importante que haya mucha difusión de lo que va a pasar hoy día aquí, que haya harta gente pendiente, porque nosotros sabemos que la represión no solamente se está dando en tribunales en estos momentos, en este proceso judicial, la represión también está en las calles, así es que hay que tener mucho cuidado, hay que estar atento y hay que estar también enviando mucho Nehuen a nuestros hermanos que están pasando en este momento por una situación bien crítica. También recordar que hay comuneros mapuches que llevan 75 días, hoy día 76 días, en huelga de hambre, por lo tanto no es el único caso, hay muchos casos, hay muchas cárceles que están albergando y reteniendo y torturando a nuestros hermanos. Entonces nosotros lo que queremos hoy día es también hacer un llamado al despertar de todas las personas, que dejen de mirar la tele, que dejen de estar viendo las mentiras que dice la televisión, que son medios de comunicación que están al servicio de todo este sistema horrible, capitalista, represor. Nosotros queremos que lleguemos a saber de primera fuente lo que está pasando, por lo tanto los medios que están hoy día aquí acompañándonos van a ser los que nos van a transmitir este mensaje. Nosotros queremos dejar muy en claro que nuestro pueblo mapuche está siendo estigmatizado nuevamente en este caso, al ser tratado como terrorista, al estar procesando a una autoridad ancestral sin ninguna prueba, porque este juicio se establece y se basa en una mentira. Por lo tanto, queremos dejar muy claro que nuestra convicción es que nuestros hermanos mapuches hoy día, desde este día, va a empezar el proceso de absolución hacia ellos, porque la defensa también está preparada. Hay muchas pruebas que se van a descartar y que se están descartando desde el inicio, como es la declaración de José Peralino Huinca, que hemos dicho una y otra vez que es una declaración que se basa en tortura, en apremio ilegítimo, en persecución por parte de las policías, donde José Peralino Huinca denuncia con nombre y apellido a el agente de la PDI, Guillermo Vilches, que fue el encargado de torturarlo, de perseguirlo, de acosarlo, para hacerlo firmar una declaración donde involucra a 11 personas. Entonces, la base de esta persecución, de este montaje, es una base que no tiene firmeza. Es absolutamente la mentira que han inventado y que nosotros ya estamos desenmascarando hace tiempo, y queremos que esta verdad se establezca y que también las personas, pueblo mapuche, chileno, consciente, también despierten esta realidad y también comiencen a vernos a nosotros como lo que somos. Somos un pueblo preexistente que estamos luchando por sobrevivir, estamos luchando por el buen vivir, no queremos la violencia, no queremos sacar a nadie, solamente queremos retornar a nuestro territorio, poder vivir y estar como mapuches. Chaltumal. Nosotros estamos viendo aquí que hay mucho apoyo del pueblo mapuche desde distintos territorios. Tenemos la visita y el esfuerzo de mucha gente que ha llegado desde otras regiones a dar el apoyo a la Machi Francisca Linconao y a todos los comuneros mapuches que están siendo involucrados en este caso. Por lo tanto, estamos empezando muy bien, porque estamos realmente demostrando que estamos presentes, que esta región es un lugar donde hay mucha presencia mapuche, y esperamos que toda esta fuerza que se está entregando sirva para dar claridad, para que la defensa que se está haciendo dentro del tribunal tenga la fuerza también de hacerlo como se debe, de demostrar la inocencia de nuestros hermanos mapuches. ¿Se espera mantener durante toda la jornada? Toda la jornada vamos a estar acá afuera. Gracias. Muchas gracias.